Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 15 de marzo de 2018. Estamos retomando nuestro podcast después de algunos inconvenientes que tuvimos la semana anterior. Tengo pues el gusto de saludar pues en primer lugar a mi amigo y compañero que está también en la ciudad de Caracas, Alejandro Latanzi. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, Ángel. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y bueno, volviendo después de una semana de paro forzoso. Así es. Todo bien y bueno, hablar mucho de fútbol. Buen fútbol estos días. Sí, bueno, y José, pues como de costumbre, mi otro amigo y compañero que está en la metrópoli mexicana, José Miguel Villar. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias, Ángel. Saludos, Alejandro. De nuevo aquí en estas lides para hablar de lo que nos gusta del fútbol, que esta semana ha estado bueno, ha habido buenos partidos. Sí, señor. Bueno, debido a que por inconvenientes no pudimos salir la semana anterior, pues entonces nos quedó pendiente hablar de los partidos de Champions, pues que entre otros estuvo involucrado pues el equipo de José Miguel. Y algunos equipos pues ahí que han quedado en el camino. Pero yo quería arrancar, antes de empezar con los resultados, yo quería arrancar con un tema que me parece que está caliente, que es como yo pensaba titular el podcast de esta semana, que es, amigos, ¿qué es lo que le está pasando a los entrenadores? O sea, cada uno de ellos, en lugar de hacer, no sé, autocrítica, tratar de ver en qué pueden mejorar, en qué están fallando, pues entonces, pues todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, el Cholo Simeone, que hace un poquito más de una semana, pues dejó escapar 3 puntos de oro en el Camp Nou. Pues entonces, bueno, no se le ocurrió nada mejor que, en lugar de explicar, pues, que por qué su equipo había arrancado con ese planteamiento, pues que todos le conocemos, pues ramplón, especulativo, etcétera, para terminar ahí un poco a la desesperada con un 4-2-4. En lugar de eso, pues dijo que la diferencia había sido Leo Messi, que si Messi hubiera tenido una camiseta rojiblanca, el Atlético ganaba, ¿no? Eso por ahí. Después, bueno, el amigo Emery, pues después de, vamos a hablar de ese partido un poquito más tarde, pero bueno, yo lo que estoy hablando aquí es un momentico de la reacción de los entrenadores. A mí me parece que una reacción bastante lamentable a la de Emery, donde cuando dijo en rueda de prensa que perder contra el Madrid no debe considerarse un fracaso. Bueno, por los clavos de Cristo, o sea, si un equipo que se armó con dos jugadores que costaron 400 millones de euros para ganar la Champions y queda eliminado en octavos, si eso no es un fracaso, pues échame uno de vaquero, ¿no? Continuó la retahíla de declaraciones del amigo Mourinho, pues entonces resulta que Mourinho, luego de que su equipo cae frente al Sevilla, que practicó un fútbol no vamos a decir que brillante, pero muy efectivo, pues resulta que Mourinho dice que bueno, que esto es fútbol, que no hay nada que preocuparse y que eso ya le había pasado al Manchester United anteriormente, porque él mismo con el Porto primero y con el Madrid después, pues lo había eliminado. Entonces, yo lo que vengo aquí, ah, bueno, no, y la guinda del pastel, Antonio Conte, le faltó pues hacer así como en las plazas de toro y levantar en hombros a Messi, porque entonces lo fue a buscar al terminar partido y le dio un abrazo y una sonrisa oreja a oreja que parecía que había ganado la Champions, y no solamente uno, sino dos abrazos le dio, porque después cuando el amigo Messi se estaba retirando, pues lo fue a buscar otra vez y otro, venga, otro abrazo más. Entonces, no sé, esto es normal o es que hay algún virus por ahí. ¿Qué le está pasando a los entrenadores, Alejandro? No sé, la verdad que causa un poco de risa, ¿no? Todas esas cosas. Cada uno puede ir analizando por personalidades. Mourinho, para mí, un gran entrenador, pero que ya está caduco. Para mí, Mourinho ya está caduco desde que Desde que no dio resultado con el Real Madrid, en el Real Madrid lo trajeron para ganarlo todo y no ganó nada, le dieron lo que quiso, pero su forma de ser, de hecho, yo considero que él cambió lo que ha sido el Madrid como institución, o intentó cambiar en ese momento lo que había sido el Madrid como institución de siempre, ¿no? El Madrid siempre un equipo grande y el Madrid un equipo grande, pero un equipo que normalmente fuera de ciertas cosas que hablamos por ser contrarios y echando broma y eso, el Madrid siempre fue una institución muy seria y lo que quiso hacer Mourinho con la institución no era lo normal. Yo creo que presidentes de otra época no se lo hubiesen aguantado y de inmediato lo hubiesen sacado. Lo aguantó Florentino porque a Florentino también le gusta el show. Pero bueno, es su forma de ser y buscar excusas en cualquier cosa y decir tonterías y ya está caduco. Emery, un pobre entrenador que es para equipos de media, para más o menos alegrar un poco las ligas. Y no es para un equipo grande. Tú no puedes dar esas declaraciones cuando tienes un equipo que se está creando para ganar y más nada. Es cierto, perder contra el Madrid no tiene que ser un fracaso, es verdad. Pero tampoco se puede, cuando tú pierdes, cuando eres uno de los rivales a vencer, cuando supuestamente debe estar al mismo nivel que el Barcelona, que el Madrid, que el Bayern, que el Manchester, entonces no puede dar esas declaraciones. Tiene que quedar callado. Lo de Conte y los otros, bueno, uno tampoco ya lo conoce mucho, pero yo creo que también los entrenadores se han acostumbrado a querer ser más vedet que los jugadores y eso no les cae bien. Mira, no les viene bien. Perdón, se me olvidaba uno que ya nos había hablado de él, José Miguel aquí, el amigo Paco Gémez. Resulta que Paco Gémez le leyó la cartilla a un periodista. Y lo increpó y le alzó la voz y le dijo que bueno, yo no te permito que tú vengas aquí a criticar mi método de trabajo. Yo recuerdo que José Miguel dijo que él había tenido sus encontronazos con la prensa mexicana. Entonces, ese es otro que perdió los papeles esta semana. Por eso digo yo, hay un virus en el ambiente. José Miguel, ¿qué está pasando? Mira, creo que va un poco por lo que mencionaba Alejandro hace un rato. Los entrenadores, los coaches, los directores técnicos de los equipos, son los únicos gerentes que yo conozco que tienen que dar declaraciones al público, y estoy hablando de millones de personas, cada 3 días. Y no lo hacen por gusto, lo hacen porque las ligas y la FIFA los obligan a hacerlo. O sea, después de un partido de fútbol, el entrenador tiene que dar la cara. Y para serte franco, creo que la mayoría de ellos, por no decir la totalidad, no están preparados para él. Lo han hecho como, digamos, se han curtido hablando con la prensa, pero 5 minutos, 3 minutos, cuando eran jugadores. Ahora los sostienen en un interrogatorio, y es un interrogatorio muy serio, el que le hacen, digo, muy serio, muy, muy, muy fuerte, el que le hacen los periodistas una vez que terminan los partidos, para bien o para mal, especialmente cuando es para mal. Entonces, creo que es un... A mí no me gusta la situación porque terminan todos diciendo cosas de las cuales se arrepienten y no aportan nada nuevo a lo que los aficionados queremos saber. Normalmente reaccionan así porque hay periodistas que nunca vistieron de corto ni saben qué implica llevar una plantilla de 25 jugadores, cuestionándoles las designaciones o los cambios que hacen. Entonces, vaya, no sé, Ángel, tú eres ingeniero químico como yo, no sé Alejandro qué profesión tenga, pero si viene un periodista y te empieza a preguntar por tu profesión o por tu negocio, cuestionándotelo, vaya, al menos mi reacción, y hablo por mí, no sería demasiado elegante de primera de cambio. Estos señores tienen que ver esa situación cada 3 días, entonces no me extraña que sucedan estas cosas, ¿no? Está el mal un poquito en el mismo sistema. Sí, quizá el que se sale un poquito de esto, de este análisis que me parece excelente que tú estás haciendo una analogía con otros puestos gerenciales, El que se sale un poco es el show que armó Antonio Conte, porque a mí me parece, si yo poniéndome los zapatos de... Poner la cancha y no. Exactamente, yo poniéndome los zapatos de los jugadores del Chelsea, a mí me hubiera caído muy mal que mi entrenador pues fuera con esa sonrisa oreja a oreja, abrazase, conjuntamente con el principal actor de esa tragicomedia que fue la eliminación del Chelsea, ¿no? A mí como jugador me hubiera caído muy mal, pero bueno, en fin, eso era el punto con el que yo quería Bueno, arrancar la... Dime. Ángel, fíjate que, si te acuerdas, en el primer partido de ida hubo crítica de cierto jugador, específicamente el central del Chelsea contra Fábregas, porque le dijo que estaba muy cariñoso prácticamente con los jugadores de Barcelona, que eran sus ex compañeros. Y ahora sale el entrenador a estar más cariñoso todavía que lo que estuvo Fábregas. Sí, O sea que a los jugadores no les ha reputado nada. y un entrenador que yo me imagino que también debe estar en la silla caliente, al igual que lo debe estar Emery, y no sé si Mourinho, ¿no? Yo creo que Mourinho quizás está un poquito más atornillado para mi pesar, porque yo tengo mucho cariño por ese equipo, pero desde que Mourinho está en esa silla, yo dije que yo estaba en sabático, que no voy a seguir el Manchester United. Bueno, en fin, pues ya veremos qué es lo que pasa. A ver, vamos a arrancar entonces por el partido o por la eliminatoria, pues, donde el Madrid deja en el camino al equipo del jeque Al-Khelaifi. A ver, José Miguel, ¿cómo tú, digamos, si tú la... Pensé que nos habíamos salvado por una semana. Sí, a ver si le pones una especie de puntuación a tu equipo. ¿Cómo viste a tu equipo en esa eliminatoria viéndolo como un partido de 180 minutos, José Miguel? Madrid ganó los dos partidos, ¿no? Entonces, creo que no hay mucho que discutir en cuanto a qué tan efectivo haya sido, ¿no? La verdad es que antes del partido en el Bernabéu, yo estaba un poco aprensivo, porque no obstante que el domingo anterior el Madrid había tenido una victoria bastante, bastante holgada, el Madrid no venía jugando bien. De hecho, todavía no está jugando bien, está jugando muy irregularmente. Entonces, tenía mucha aprensión. Pero ya en la cancha, jugaba los primeros 45 minutos. Esa aprensión se me quitó. No se había resuelto el partido todavía, pero me di cuenta que el PSG no estaba para ganar el Madrid ese día. De plano no estaba. Entonces el Madrid hizo su partido, desplegó todo su poderío, digamos, cuando lo tuvo que hacer, y anotó los goles necesarios para mandar al equipo de París de regreso a su casa y al jeque con un gran dolor de cabeza y un gran disgusto. Que no creo que sea simplemente atribuible al entrenador, aunque también en la alineación que presentó tanto en París como en Madrid, se le pudieron haber señalado cosas, pero sobre todo la falta de atrevimiento del equipo. No tiene un equipo echado para atrás, entonces echado para atrás no le gana a Madrid nunca. Sí. Y Con lo otro es que, lo otro es que, la virtud, adelante, perdón, adelante, adelante. digo que con las virtudes. Las virtudes que tenga el Madrid ahora, que no son tantas como en el ciclo pasado, le alcanzó para superar ampliamente al PSG. Yo creo que tenga, nadie que haya visto el juego y ha dicho que en algún momento estuvo en tela de juicio que el Madrid ganase ese partido. Sí, bueno, dos cositas que yo quería destacar ahí. Me parece que el técnico Zidane por fin ha encontrado de alguna manera la clave, y yo creo que la clave ha sido que está dándole la oportunidad desde el vamos a los dos jóvenes, Lucas Vázquez y Marco Asensio, que me parece que han sido clave en los últimos partidos de este equipo, y en esta eliminatoria me parece que también lo fueron, junto con Así es. Cristiano, que ha estado enchufado. Lo otro es que jugadores como Mbappé, como Di María, y como el que yo creo que tuvo peor partido, que fue el amigo Verratti, que de paso se hizo expulsar, aparte de que un jugador como Thiago Motta no debería ya debería estar pensando en el retiro, yo creo que realmente, como dices tú, pues este PSG nos lo vendieron como como el nuevo equipo así de superestrella, y yo creo que con Neymar en el primer partido y sin Neymar en el segundo, realmente el Madrid les pasó por encima y sin ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de atenuante. ¿Cómo se llama? Alejandro, tu opinión de esta eliminatoria. Sí. Bueno, mira, realmente tú hiciste la pregunta a José de cómo lo veía en partido de 180 minutos, ¿no? Yo vi un primer tiempo en el primer partido muy parejo. Mejor en Madrid de lo que yo pensaba que iba a estar por lo que venía haciendo en la liga, pero bastante parejo. Después hubo unos minutos que el Paris Saint-Germain, tú decías, si se atreve, lo gana, y tuvo miedo a atreverse. Y eso, el Madrid en el momento que se dio cuenta, agarró y dijo, señores, fírmenlo, que esta eliminatoria es mía. Y ahí se acabó la eliminatoria. De hecho, se acabó la eliminatoria yendo todavía 1-1 o 1-0, quizás ganando el PSG 1-0 todavía, perdón, cuando era 1-1, disculpa, ya ahí se acabó la eliminatoria por actitud del PSG, y el Madrid se dio cuenta de eso. Después vinieron unos últimos minutos terribles de mala dirección técnica, mala actitud de los jugadores. Tú dices que no lo ves que sea tanta culpa del técnico, perdón, no sé, como de alguna actitud de jugadores. Yo creo que eso lo transmite el técnico. Fíjate que todos los equipos de Mourinho, aunque jueguen mal, juegan con cierta garra que se la transmite él. Los equipos de Simeone juegan con la garra que le transmite Simeone. Este señor no transmite nada. Este señor transmite miedo. Cuando tú puedes ganarle a un equipo como el Madrid, no lo puedes perdonar. Ellos lo perdonaron queriendo empatar el Madrid cuando tuvieron que haber ganado. Uno, ¿por qué no puede perdonar al Madrid? Porque el Madrid es uno de los pocos equipos de Europa que va a cualquier cancha a ganar. El Madrid no especula con ningún resultado. Con el Madrid tú le ganas en su cancha, y cuídate la vuelta porque en tu cancha te puede ganar igual. Entonces tú no puedes perdonar a este tipo de equipo. Y cuando el Madrid se da cuenta, se acabó todo. El segundo partido fue un partido donde todo el tiempo se vio, ojo, no me gustó cómo jugó el Madrid, pero jugó como quiso. O sea, hizo lo que quiso, manejó el partido como quiso, y se vio durante los 90 minutos que no había manera de que el Madrid perdiera ese partido. Yo creo que especularon un poco, pero cómodo, sabiendo que cuando apretaban iban a ganar. Fue lo que hicieron, manejaron el partido tranquilamente. Para mí tuvo mucho más chance de la eliminatoria el PSG en el primer partido, durante unos 20-30 minutos que jugó un poco mejor, que en el segundo en su casa con todo el público a su favor. Triste, lo del PSG es triste. Tú nombraste dos jugadores que yo los rescato, por el contrario que tú, Ángel. Yo creo que en un equipo donde hay tantos millones, tú agarras la línea casi que media. Aunque Berratti cometió sus errores, pero tú agarras a Thiago, a Berratti, a Mota y a Cavani, y son los únicos que tienen sangre de 11. Los otros 7 tienen menos sangre que un adoquín, como dice el dicho. No es posible que en determinado momento de una jugada en 70 minutos, el señor este Pastore pierde una pelota en la media cancha, se da vuelta con una displicencia y empieza a caminar atrás del que se la quita, y de 15 metros atrás de él lo pasa corriendo a pelear la pelota hasta abajo Cavani, que es el centro delantero. Ese tipo tuvo que haberse salido por vergüenza hacia los compañeros. Cavani, que es un tipo que debe costar ahorita 200 millones de dólares, goleador donde lo pongan, goleador histórico del equipo, que no tiene que bajar a marcar, pasa corriendo a marcar, a buscar la pelota que perdió el tipo, y el tipo va caminando como si nada. Eso es para agarrar y sacarlo, bueno, de inmediato, jugaste 5 minutos y te vas para afuera. Y si no tengo cambio, termino jugando con 10. Pero no es posible que pase eso. Y te vas para otros jugadores. Alvin no estuvo bien, pero es un tipo que normalmente tiene un poco de garra. Pero pasa por otros jugadores que da vergüenza. Da vergüenza que formen parte de un equipo que se quiere hacer llama al candidato a la Champions. Muy superior en Madrid, siendo uno de los Madrid con menos consistencia a esta altura de la Champions en los últimos años. A esta altura de la Champions, Madrid en los últimos años ha sido un equipo sólido. Este era el momento de eliminar Madrid, era este. Y no lo eliminaste. Olvídalo, ganas. Vende a todos los jugadores y cómprate jugadores para jugar a la Liga Francesa y no hagan más nada. Sí. La verdad que a mí me dio vergüenza ajena. Sí, señor. Realmente. Y lo mejor es que él tenía equipo para ganar la Liga Francesa antes de comprar a Mbappé y a Neymar. Pero bueno. Claro, la venía ganando siempre. Sí, veremos qué pasa ahí. Veremos si se le termina el crédito a Emery, si lo van a dejar terminar la temporada o qué pasa ahí. Ok, bueno, la eliminatoria Chelsea-Barça, pues un primer tiempo 1-1, hablando de 180 minutos, ese empate bastante sufrido allá en Stamford Bridge, partido pues bastante sufrido, pues partido que con un resultado halagador para la vuelta, y bueno, y la vuelta, yo creo que este marcador de 3-0 quizá ha podido ser un poco más halagador para el Chelsea, porque hay que recordar que en el segundo tiempo el Chelsea se vino arriba. En el primer tiempo le pintamos la cara, pero el Chelsea reaccionó en el segundo tiempo, pegaron dos balones en los palos, han podido quizá tener un poquito más de suerte. Por ahí pues varios analistas, entre ellos José Miguel, dicen de que hubo un penalti ahí escamoteado al jugador Marcos Alonso. Yo después de que veo la repetición, se me hace que no es penal. Yo creo que él siente el contacto, si hay un contacto con Piqué, pero inmediatamente pues se lanza la pileta, como dicen por ahí. Esa es mi impresión. Pero bueno, al final no es un penalti que hubiera cambiado el resultado, dado de que los tres goles del Barça... Yo quería comentar sobre todo el segundo gol, el gol de Dembélé, porque no solamente por la gestión de Leo Messi, que se va hasta el centro del campo, le roba un balón a Fábregas y viene haciendo el slalom, se quita 2-3, y luego ahí es donde qué importante es jugar sin balón. Resulta que Luis Suárez, sin el balón, arrastra totalmente la marca. Hay hasta tres jugadores del Chelsea que van por Luis Suárez, pensando de que el pase va para él, y el pase no fue para él, el pase fue para Dembélé, que se estrenó como goleador, estaba totalmente solo el Mosquito, y marcó ahí, bueno, un gol que a mí me gustó mucho, porque fue realmente una obra de calidad, pues de gestión de equipo, ¿no? Nuevamente, pues ahí surgió ya el Messi inteligente, el Messi asistidor, más que el Messi goleador, que también estuvo en los otros dos tantos, haciéndole sendos caños a Courtois. Entonces aquí le pido la impresión a José Miguel como madridista, cómo vio esta eliminatoria, José Miguel. Bueno, en los primeros 90 minutos, yo creo que el Barcelona sacó un resultado, si vamos a atendernos por los resultados, milagroso. Logró empatar y metiendo un gol en casa al contrario. Eso hacía muy difícil las cosas para el Chelsea en el regreso al Camp Nou. Mérito absoluto de Messi, ese gol de la igualada, porque honestamente no hubo mucho mérito del Barcelona en ese juego. Y en el regreso pensé que el Chelsea iba a ser otra vez decepción, ¿no? Pensé que iba a oponer mayor resistencia, no puso mucha resistencia. También es cierto que el primer gol les cayó muy rápido, ¿no? Pero no vi capacidad de reacción en el Chelsea inmediatamente después del primer gol. De rescatar del Chelsea, la Azpilicueta y Marcos Alonso, me gustó mucho como jugó Alonso, amén del discutible penalti que le pueda o no haber hecho Piqué, creo que fue de los grandes jugadores del Chelsea. Y Azpilicueta por la banda derecha también me gustó mucho. No sé por qué Alonso no es convocado, pero me parece un tipo bien interesante en un equipo como la selección española. Por lo demás, yo resumiría los 180 minutos en Messi 3.5, Chelsea 1. Interesante. Alejandro, tu impresión de esta eliminatoria donde dejamos el camino a otro equipo inglés más. Bueno, el partido de día no hay mucho más que decir. Creo que, de hecho, en el programa anterior que hicimos pudimos hablar de ese juego bastante, lo analizamos y fue un resultado que está en las gracias. Yo creo que ese partido no lo empatábamos, estaba muy complicado. Después que lo empatamos, yo pensé que el Barcelona era capaz de ganarlo. Pero antes lo veía extremadamente difícil. Tenía que pasar algo como lo que pasó, o un tiro libre cerca del área para que Messi hiciera algo, que de hecho no hubo un solo tiro libre en ese partido cerca del área. Chelsea jugó 99.9 perfecto a la defensiva porque cometió el error del gol, pero tanto así que no hizo foul cerca del área para que no hubiera tiro libre peligroso. Y eso que jugaron duro, eso lo hicieron, mucho foul, pero lo hicieron lejos, ya en tres cuartos de cancha. Partido muy complicado, muy complicado. Creo que se cometieron errores de marca, también lo comentaba en ese momento, sobre todo sobre William. William es una persona, yo creo, porque lo he visto bastante, que es un tipo que cuando lo aprietas y lo obligas a que se equivoque un poco empezando, es de lo que desaparece del juego. Ahora, por el contrario, si deja que te la empiece a hacer, se crece y te la hace todas. Tiene partidos que parece fenómeno y la mayor parte de los partidos es un jugador más. Por eso mismo, porque es un tipo muy irregular y que no, si no le salen las primeras, se va, tiende a irse del juego. Y el Barcelona lo marcó muy mal. Busquets, ha sido uno de los partidos más flojos que le he visto a Busquets últimamente. Le dio mucho espacio y era un tipo rápido y hábil, y bueno, ahí fue lo que pasó. El segundo juego condicionó ese gol tan rápido, pero yo creo que vuelve Valverde a sorprendernos, por lo menos a mí, vuelve a sorprendernos. Primero la alineación, me gustó mucho que salió con Dembélé desde el principio, que le dio la confianza. De hecho, si tú recuerdas, yo te dije, para mí Dembélé debió haber entrado en los últimos minutos en Inglaterra, porque me parecía que era un partido para eso, para ese contragolpe, un poco tratar de ganarlo en velocidad, un cambio de ritmo diferente a lo que estábamos haciendo. Y Valverde le dijo, ustedes son los reyes del autobús, pues ahorita juega mi camionetica, te voy a dar el espacio y yo soy el que te voy a matar a contragolpe. Y más después que se dio el primer gol. Se dio el primer gol y se le puso, pero así, en bandeja de plata, para que Valverde dijera, ahorita vamos a entregar un poquito la cancha, vamos a mandar contra, tenemos jugado, y en contragolpe, con los monstruos que tiene el Barcelona, y con la velocidad de Dembélé. Por eso yo creo que usted salió de Dembélé de titular, para darle un poquito más de espacio a Chelsea que jugar y poder correr más la cancha. Y fíjate que así fue. El Chelsea tuvo la pelota mucho más tiempo que en Inglaterra. Sin embargo, el Barcelona lo controló mucho más. Es verdad, tuvo el tiro libre de Marco Alonso. El tipo le pega como fenómeno. Muy buen partido. Estoy de acuerdo con José en eso, de Marco Alonso. Después tuvo el otro poste de cabeza. El segundo poste ya estaba el partido sentenciado. El primero hubiese puesto el partido un poco complicado. Pero de resto, si lo vemos, el Barcelona controló el partido. Y me parece que, bueno, que se dio un resultado quizá un poco más holgado de lo que fue en la cancha. Pero se dio como la táctica de los entrenadores lo plantearon. Cada uno planteó una cosa y la táctica del de Barcelona estuvo muy por encima a Conte. Y por eso que se dio ese resultado final, creo yo. Bueno, por supuesto, cuando tiene un Messi como está, acompañado con tipos inteligentes como Luis Suárez, que te arrastra marcas de tener la pelota, acompañado de un Rakitic que la juega rápido, entonces ya todo se hace un poquito más ligero. Y bueno, por suerte se dio este resultado que nos pone en la próxima ronda. Así es. Bueno, y las otras eliminatorias, bueno, el Bayern de Múnich no tuvo ningún tipo de problema para eliminar al Besiktas, tampoco lo tuvo el equipo de Guardiola. El Manchester City elimina al Basel cómodamente, lo mismo hizo Liverpool con el Porto. Y esta eliminatoria, que para mí fue, y creo que para mucha gente, una sorpresa, porque muchos estábamos dando, después del 2-2 de la ida, estábamos dando al Tottenham, que tenía que jugar en su casa, y que se puso en ventaja con gol de este jugador coreano Son, que es muy bueno. Pues entonces, bueno, la Juve sacó ahí sus esencias de gran equipo, y con goles de su dupla argentina, Pipita y Dybala, pues entonces sacó un resultado, bueno, sacó petróleo ahí en Wembley. Entonces la Juve pasa con un agregado de 4-3, y bueno, cuidadito con la Juve, que sabemos todos la mezcla de jóvenes y veteranos que tiene ahí. El Sevilla, bueno, ¿qué decir del Sevilla? Sevilla, yo creo que bueno, hizo la hombrada ahí en el Teatro de los Sueños. El primer tiempo de 90 minutos había terminado en el Sánchez Pizjuán a 0. Y bueno, un Manchester United que tenía que ganar en su cancha, pues entonces salió al estilo Mourinho, salió con un fútbol ramplón, salió con un antifútbol, con jugadores como Fellaini, como jugadores como, ¿cómo se llama el otro? Ya te voy a decir, el otro que mete la pata ahí en la media cancha, el Lingard, con el Matic, que son jugadores que son de meter pierna y poco más. Entonces, jugadores que sí pueden hacer diferencia, como Alexis Sánchez, como Rashford y como Lukaku, que es una bestia. Estoy hablando de lo físico, pues entonces estaban dependiendo del pelotazo, porque estos tres que tenían en la media cancha, pues entonces era muy poco lo que aportaban. Y bueno, cuando vio que el Sevilla se iba arriba, pues entonces ahí sí, a la desesperada, echó mano de Juan Mata, que para mí ha debido ser titular, que está teniendo una buena temporada. Echó mano de, ¿cómo se llama?, de Pogba, que tampoco fue titular, y echó mano del francés Anthony Martial, que es un jugador muy joven, pero que es muy desequilibrante. Y entonces todos esos jugadores los tenía en la banca. ¿Qué hacías tú, Mourinho, con todos esos jugadores, con todo ese talento en la banca? Bueno, explícame tú. Pero la explicación de Mourinho es que no hay nada, que esto es fútbol y que es muy normal que el Sevilla haya pasado. A ver, José Miguel. Mourinho está obsoleto. Sí, señor. José Miguel, bueno, ¿qué te pareció, pues, la hombría que hizo el Sevilla? Muy contento, por muchos motivos, ¿no? Primero, un equipo español. Segundo, el entrenador contrario era José Mourinho. Y lo que representa Mourinho desde hace ya algún tiempito en el fútbol, ¿no? Lo que yo llamo el antifútbol. Salir a romper, a especular, en fin. Y lo peor, José Miguel, que sales a hacer eso en tu propia casa. Cuando necesitas ganar, tú no necesitas un empate, tú necesitas ganar. Ajá. Entonces, bueno, pues no me alegro porque haya perdido el Man U, pero sí me alegro mucho porque el Sevilla, que es un equipo que tenía 60 años, que no llegaba a la instancia a la que acaba de llegar bueno, nunca había llegado en este formato de la Champions, y en el formato anterior había llegado hace 60 años, saborea de nuevo el estar entre los verdaderamente grandes del fútbol europeo, ¿no? Ya a cierto nivel, no se tiene que hablar de sus tres copas de Europa, de UEFA, recientes, ¿no? Del torneo menor, digámoslo así, que por un tiempo lo dominó. Ahora está entre los grandes de Europa, entre los otros más grandes. Ojalá que le siga yendo bien. Sí, señor. Muy, muy contento. Y la verdad es que tiene un equipo que le faltó. Jugaron con un lateral que no es el lateral con el que han estado jugando últimamente y que han alcanzado buenos resultados, que nada más y nada menos que Jesús Navas, que tampoco es un lateral. Era un extremo reconvertido por el entrenador en un lateral efectivísimo. Así es. Entonces, son muchos puntos para el entrenador del Sevilla en estos momentos, ¿no? Sí, un italiano que parecía que no iba a dar. Y yo creo que Montella se la tiene que pensar, porque este colombiano Muriel, la verdad que bueno, lo intentó, pero la verdad que a mí me da la impresión de que no puede. No tiene el nivel para ser titular en este Sevilla. Estoy de acuerdo contigo, el Bellecer, en 5 minutos recogió los sí, yo creo que ese debe ser el titular, por lo menos en los partidos de Champions que le vienen ahora. Y en la otra eliminatoria, bueno, que fue la más apretada, pues la Roma pasó merced al gol de visitante, porque el global quedó 2-2, pero ese gol que metió allá en casa del Shakhtar, pues entonces, pues al final pesó una tonelada y la Roma pasa adelante. Y la Roma, pues no tengo ninguna duda de que mañana va a quedar en las bolitas con el Real Madrid. Yo creo que ya deben. No creo que no. Esa bolita ya deben estar ahí en baño María, ya la deben estar preparando. Bueno, vamos a especular, ¿no? ¿Cuáles son los cruces? Yo creo que no. A ver, ¿qué dice Alejandro de los cruces? Mira, yo no sé realmente, no quiero especular con estos cruces. Lo que sí me gustaría comentar es que creo que va a haber, estoy seguro, grandes juegos, porque uno saca a la Roma y Sevilla, y los demás son todos equipos difíciles. Todos. Me parece que se va a estar muy bueno esto. Y a diferencia de Ángel, ¿sabes qué? Yo creo que al Madrid le vuelve a tirar duro en esta ronda. Creo que le vuelve a tirar duro. Mosca, si no le viene un Bayern de nuevo, o un City. O Mosca, si no, como me dice un amigo mío, él me dice, yo creo que la tiran de una vez el Barcelona-Madrid. Y si no salen de esta, ya, a menos que si se da, lo dejan para la final. En la semifinal él dice que no la van a tirar, la Barcelona-Madrid. Que si llegan a pasar, tendrán que ganar para llegar a la final. Pero el enfrentamiento, él cree que se da en estos cuartos. Bueno, pero yo creo que a Madrid le tiran duro. Bueno, pero si le tiran. Si oh, le, me si... gustaría. Perdón. Sí, dime. No, que te iba a decir que puede que tenga razón, pero en el caso de que le tiren duro y que le toque un Bayern Múnich, pues entonces ahí Florentino tomará las precauciones de pedir al árbitro que le arbitró la otra vez contra el Bayern de Múnich, que le robaron hasta la cartera al pobre Bayern de Múnich. Claro. O buscar al socio que le pitó el PSG Barcelona allí en el Camp Nou. Ese fue un buen socio. Si le llega como le llegó en su día el Barcelona, también lo puede acomodar. Vamos a jugar a eso. Sí, parecido al de la ida también Madrid-PSG. Que no pitó el penal claro de Ramos. Y bueno, pero por eso, o sea, son cuestiones del azar del bolsillo de Florentino. El año que viene se acaba todo eso. El año que viene hay VAR y entonces ahí verán qué realmente hace. Realmente creo, a mí me gustaría por el fútbol, o sea, por lo justo del fútbol, porque los mejores equipos deberían llegar a instancias finales, a menos que otro equipo sorpresa sea sorpresa realmente, y no porque toque un Roma-Sevilla que va a estar en semifinales uno de los dos equipos más flojos. Entonces, a mí me gustaría que Roma, Sevilla, Juventus y Liverpool, ojo, fíjate, estoy poniendo a la Juventus, porque en este momento es, si tú pones, la Juve no es más fuerte en el papel de estos momentos ni que el City, ni que el Madrid, ni que el Barcelona, ni que el Bayern. Entonces, que esos cuatro equipos jugaran contra, en el orden que les toque, el Madrid, el Bayern, el City y el Madrid, el Bayern, el City y el Barcelona. De manera que si hay alguno de los pequeños o los menos fuertes que lleguen, por condiciones propias y no porque les tocó una semifinal fácil. Y si se da la lógica, que en semifinales estén los cuatro equipos más duros de la Champions. Estoy de acuerdo contigo. Sería ideal. Estoy de acuerdo contigo. A mí, por ejemplo, me gustaría mucho un Manchester City-Barça. Yo creo que se vería un fútbol de gran calidad. Guardiola está practicando un fútbol diferente. Wow, en la Premier League, sí, los partidos del Manchester City, la verdad que provoca verlo. Silva está a un gran nivel. También lo está el Kun Agüero, también lo está Gabriel Jesús. Muchos jugadores de calidad, y bueno, y con el sello de Guardiola. A mí me gustaría ver un Barcelona-Roma, un Barcelona-Sevilla. Yo no quiero, pero también lo más difícil. O sea, mira, en el chat nuestro del Barcelona hay gente que dice, yo quiero al Madrid una vez, y hay otro que dice, yo no quiero la final. No, para, yo no lo quiero nunca. Tú en un juego tienes chance de ganar o de perder. Si ganas, qué bueno, pero si pierdes, te tienes que calar a tu rival durante un año por lo menos. Pero es que eso es lo que yo quiero. No quiero jugar. Eso es lo que yo quiero. Entonces, que sería la primera final en la historia entre los dos eternos rivales, y que le ganáramos, bueno, eso sería una chapita. Claro, pero Ángel, el que le ganáramos es la suerte o lo que sea de 90 minutos, que te puede pasar tantas cosas como que en el minuto 10 te expulsen un jugador, o que se te lesione Messi, o que te pase cualquier imponderable, y el otro equipo te gana, y hasta cuándo te lo tiene que ganar, hasta que llegue al final. No, papá. Eso, si le ganamos, se lo tienen que ganar ellos. Claro. Porque yo con mi rival no quiero jugar. A mi rival que lo elimine otro, y así yo me burlo. Claro. Pero mientras no. Está bien, o sea, esa está es bien. Mi manera de pensar. Yo contra mi rival quiero jugar los partidos de liga, después no quiero jugar más. Es respetable, es respetable. Mira, José Miguel, ¿a ti con quién te gustaría emparejarte? Yo te lo dije el otro día, me gustaría ver a la Roma, ¿sí? Sobre todo porque no ha estado mucho ese juego en Champions, en ninguna otra instancia, ¿no? No me gustaría que tocara con el Sevilla. Creo que a estas alturas tampoco me gustaría encontrar al Barcelona. Sí, no me importaría encontrarlo en semis o, por supuesto, en la final. Y sé lo que dice muy bien Alejandro, ¿no? Y bueno, pues es el fútbol, ¿no? Si ganas, si pierdes, pues tienes que chutarte por lo menos un año completo el escarnio, ¿no? Como que va siendo hora de una final entre los dos equipos que hagamos las cuentas. ¿Cuántas Champions se han jugado en los últimos? ¿Qué les gusta? Pongamos 15 años, ¿cuántos ganó el Madrid y cuántas ganó el Barcelona? Sí. Solamente se salta la del Bayern. Ajá. Solamente se salta una del Bayern. Uh-huh. Y se salta una del Chelsea, creo. Algo así. No ganó mucho. Entonces, realmente han sido los dos equipos dominadores del fútbol, de clubes europeos, si no pongo 15, pon 12, a partir del comienzo de este siglo, ¿no? Perdón, más. No, si es a partir del comienzo de este siglo, estoy hablando de 15 años. Y probablemente llevan 6, 7, una cosa así por el estilo. 13 entre los dos. Haciendo hora, ¿no?, de que dirimamos eso de alguna manera. Sí, señor. Pero yo no estoy de acuerdo contigo. Eso no es cuestión de un año. Eso son décadas. Eso son años y años metiendo la chapita. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Por lo pronto, vuelve la liga este fin de semana y nosotros vamos a jugar. A mí me gustaría contra la Juventus. Para quitarnos el desquite del año pasado. Okay. Ya no tiene la Morata en frente. Esa fue otra, perdona que me contraiga. No puse, el Conte no pone a Morata, por el amor de Dios, aunque está en talismán, la debió meterlo. Pero en el papel, me parece que puede ser más complicado lo que aparenta en el papel para el Madrid, contra el Liverpool. Me parece que ese partido puede ser muy, muy difícil. Mm. El Liverpool es un equipo muy ofensivo, muy ofensivo. Así es, y dado las virtudes defensivas del Real Madrid, podría sí, ser todo. Mira, y ese equipo sí que tiene un buen entrenador. Ese sí, sí es un tremendo claro. entrenador. Sí. Bueno, mira muchachos, el fin de semana vuelve entonces la Liga. El Real Madrid va a enfrentar al Girona. Hay que decir que los equipos catalanes se le han atragantado al Madrid en esta temporada. Tanto el Girona en la primera oportunidad, como el equipo filial, como por supuesto el Barça, pues entonces le han encajado sendas derrotas. Entonces, ex filial, ya lo sacamos de ya ya, ya ya lo ya lo, le quitaron la subvención. Bueno, estamos adoptando la Getafe ahora. Okay. Bueno, esperemos pues que el Girona vuelva a estar en los papeles. No lo tiene fácil, pues tiene que visitar allá en el Bernabéu, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Y nosotros vamos a recibir al Athletic Club de Bilbao. A su propia filial vasca. Bueno. ¿No? Y esto yo se lo comenté ya y lo voy a repetir. El palmarés del Barcelona contra el Atlético de Bilbao es exactamente igual al palmarés del Español contra el Atlético, contra el Real Madrid. Mismo porcentaje de triunfo y todas estas cosas. Así que, tan final uno como el otro. Bueno. Lo interesante ahí es que hay que empezar ahí sacando la calculadora, porque bueno, qué sabroso sería que cuando venga el Real Madrid al Camp Nou nos tenga que hacer pasillo. Alejandro, ¿qué te parece? La verdad que no me gustaría solamente por el amigo José Miguel. ¿No? Muchas gracias, Alejandro. Se aprecia. La verdad que por lo demás sería extremadamente agradable. Mira, está perdido de diplomático. Sí. Está demasiado diplomático. Hablemos de otra cosa. ¿Hasta cuándo va a durar el invicto en Barcelona? ¿Se va a olvidar toda la temporada de invicto? ¿Cómo está? A ver, ¿qué sienten ustedes? Tú, Ángel, habla. Mira, yo creo que es pavoso hablar de invicto. Yo pensé que lo perdíamos en Stamford Bridge. Bueno, estamos hablando del invicto de Liga. Bueno, estoy hablando del invicto de Liga. El invicto en Liga, sí, porque estamos invicto en Champions también. El invicto en Copa lo perdimos uh-huh. con el Español. Mira, si supiera que por estarnos quitando la presión, yo creo que no caería demasiado mal perder algún partido por ahí, solamente para no estar que los jugadores tengan ese objetivo en la cabeza, que no, que hay que terminar invicto, que aunque nadie lo reconoce de puerta afuera, yo creo que de puerta adentro eso sí se habla en el vestuario y la gente lo piensa. Yo creo que no estaría ni mal que perdiéramos algún juego por ahí. Por supuesto que si terminamos invicto, pues bienvenido sea. Pero yo lo que sí estoy seguro es que este fin de semana no va a ser que vamos a perder ese invicto. Está bien. El Atlético. Yo el creo. Atlético. Sí, a ver. Sí, disculpa. Yo creo que sí se pierde el invicto. Pero creo que se pierde después que el campeonato esté asegurado. Si se asegura con 3-4 fechas o 5 fechas antes, el equipo va a aflojar, porque si todavía se está en la liga, viene al final una fecha demasiado apretada por la cuestión del mundial que se adelanta todo. Tenemos la final de la Copa del Rey, y creo que eso va a hacer que el equipo afloje un poco. Ojo, de repente los jugadores lo tienen como y se lo pusieron como meta para llegar con total ánimo a cualquiera de los juegos que venga. Pero yo creo que sí, después que el partido esté, que la liga esté sentenciada realmente, porque ahora estamos a 8 puntos, ojo, se puede abrir un poco este fin de semana. El Atlético de Madrid le toca jugar contra el Villarreal de visitante, un partido difícil. De los que están en la punta, de los 4 primeros, es el único que tiene un partido complicado realmente. Si se abre un poco más, quizás en cualquier momento se pierde. Yo creo que sí se pierde, yo no creo que llegue buen pinto. Bueno, lo que sí no quiero bajo ningún concepto y ningún culé quiere Es que ese invicto se pierda frente al Madrid. Eso sí es verdad que no existe. Aunque, bueno, aunque... te digo que no me importaría tanto si le toca hacerlo en el pasillo. Sí, bueno. Después del pasillo, se si puede ganar. Si les toca hacernos el pasillo, yo salgo con el Barcelona B. Hazme el pasillo al Barcelona B, prácticamente, con todos los suplentes. Es más, pongo el centro delantero a Gómez. Bueno, gana. Pero siento que le está ganando a todos los suplentes. ¿Sí? Bueno, mira. Voy a escribir a Florentino con la idea de que se compre André Gómez y se lo traiga en Madrid. La rechera que debe tener al Barcelona es para que le gane todos los demás partidos. Lo pongo a marcar a quien sea. El sol. Mira, hablando de compras y del Madrid, pues entonces, para ir cerrando, yo quería tocar el tema de Neymar porque está caliente, ¿no? Neymar, pues todos sabemos, fue operado, se fue a Brasil, se está recuperando allá y resulta que, bueno, el jeque se fue, el del Paris Saint-Germain, se fue hasta allá, hasta Río de Janeiro, a hablar con Neymar, a hablar con el entorno, a hablar con el papá. Y parece mentira, pero alguien que fue comprado este mismo año ya está hablando de, en el ambiente se está hablando de que se quiere ir del Paris Saint-Germain. Después de lo que le hizo al Barça, después de lo que le hizo al Santos en su momento, pues ahora parece que le quiere hacer lo mismo el papá de Neymar al jeque. Entonces, el jeque pues agarró, se montó en su avión y se fue para allá. No sabemos los resultados de esa reunión, pero lo que sí salió por ahí, que también había agarrado un avión Florentino Pérez y se había reunido con el entorno y con el propio Neymar. Entonces, ¿cómo verías tú, José Miguel? ¿A ti te gustaría un nuevo proyecto del Madrid en base a Neymar? Sobre todo que se está hablando de 400 millones de euros, si es en este verano. Sí, no, lo dije hace un tiempo y lo sigo sosteniendo, ¿no? No me gusta. No me gusta y reconozco en Neymar un jugador diferente, un jugador extraordinario, pero él y su entorno no son buenas noticias para ningún equipo. Entonces, especialmente el entorno. Neymar todavía, y es evidente por lo que se ve en los medios, es muy querido por sus compañeros del vestuario en el Barcelona. Y bueno, ya partiendo de ahí, un tipo que es muy querido por el contrario, tiene afectos con el Barcelona, no tiene nada que hacer en el Real Madrid, con todo respeto lo digo, ¿no? Entonces, por esos dos motivos yo no creo en Neymar como pivote de un proyecto del Madrid al futuro. Al menos a mí no me gustaría. ¿Tú no crees que él se complementaría muy bien con Ronaldo, que ahorita está mimetizando un poquito su posición a la de 9 y se está dejando de ir por la banda? Entonces que Neymar pudiera hacer ese trabajo por la banda y de asistirle y pasarle unos cuantos balones para que siga metiendo goles de Cristiano. Podría sí, podría no, pero acuérdate que Neymar es poco solidario también, un tipo que mira por sí solo. Entonces tener dos jugadores poco solidarios en el equipo ya y tan puntales como ellos dos, ya es mucha carga. No, te insisto, no me gustaría. En un partido sí, va, qué maravilla, los dos se verlos jugar juntos sería un placer, pero en una continuidad de una campaña con tres competiciones en lisa, no me gustaría. Creo que los ojos argentinos tienen que estar buscando por otro lado. Okay. No sé a dónde, pero no. Muy bien. No Neymar. Muy bien. Dime. Yo también creo que no le haría bien al Madrid ese cambio. Creo, disculpa para agarrarme 3 minutos, Ángel. Yo creo que Neymar, primero, no se calaría, o el papá también, porque ahí es el entorno completo, como dice José. No se calaría volver a llegar por debajito para ser el segundo. Ya le pasó con Messi y por eso se fue. No lo va a aceptar. Yo creo que entre las condiciones de Neymar va a estar, creo yo, que el Madrid salga de Cristiano. El Madrid por sí no creo que le convenga salir de Cristiano ni quisiera salir. Y si jugaran juntos, me pregunto, ¿Va a llegar a hacerle lo mismo que le hizo a Cavani, quitarle la pelota en un penal a Cristiano? No creo. Yo creo que... No creo que Cristiano... No creo que Cristiano se deje ir. Cristiano... No, que yo no sé quién. Si Cristiano o Ramos le pegan un bofetón primero. ¿Cuál de los dos se lo pega primero? Sí, yo creo que Cristiano no... intentar hacerlo. Cristiano no se deja. Cristiano no se va a dejar. No lo permite. Entonces... yo creo que por lo que busca el papá de Neymar, y Neymar, que es un tipo, pues estoy de acuerdo con José, excelente jugador, con unas cualidades técnicas tremendas, es un tipo problema, es un tipo divo, él es un divo, y en el Madrid no hay más divo que Cristiano, o sí hay, pero no está por encima. Igual que en el Barcelona, los hay, pero nadie está por encima de Messi. Y él quiere ser él. Y entonces yo creo que ellos exigirían un proyecto en base a Neymar. Y eso le haría, creo que tanto daño al Madrid como se lo hizo el proyecto Mourinho. Tal cual, tal cual. Firmo eso, Alejandro. Bueno, lo que sí está claro es que yo creo que Neymar debe pensar de que definitivamente este experimento de París ahí ni va a ganar la Champions, ni mucho menos va a ganar el Balón de Oro. Que esos son sus objetivos conjuntamente con ganar el Mundial, que por cierto, vamos a ver cómo llega el Mundial. Bueno, amigos, eso es todo lo que yo tenía por hoy. Yo no sé si ustedes quieren agregar algún tema o lo dejamos hasta aquí. Yo cierro con, voy a cerrar aprovechando esto último con lo mismo que empezamos, hablando de entrenadores. Hice la reunión con el jeque para decir... no queremos sino a este entrenador, digo, el entorno de Neymar y Neymar, un entrenador que sí me encarrila a mí, a mi Balón de Oro y a mi Champions. La dejo ahí abierta. Bueno, pues pudiera ser. Puede ser. Pudiera ser. Puede ser. Yo creo que van a haber varios. Yo creo lo que te dije al principio, José. Yo creo que los entrenadores transmiten mucho a los jugadores. Y esta falta, hay jugadores que son sin sangre, pero hay mucho que el entrenador no le transmite, ir más allá de lo que hace. Sí. Y yo creo que al París le hace falta eso. Al París le hace falta un tipo que le diga, mira, vamos a creérnosla, lo vamos a hacer ya. Que digan, el París es la revelación, sino que el París es el equipo. Uh-huh. Bueno, va a haber, yo creo, disponible un entrenador francés que tiene lauros de Champions, que va a estar disponible. Ese va a estar disponible. Yo creo que se está hablando mucho en París, en los periódicos. Ha sido titular en francés, Zidane. En los periódicos en Francia han dicho que París, que Zidane necesita al París y París necesita a Zidane para ser el nuevo campeón de Champions. Lo vienen hablando de inclusive antes del partido de vuelta contra el Madrid. Se viene hablando mucho de eso en París, se viene hablando mucho de eso. Bueno, ya veremos qué pasa. Es posible. Ok, entonces si no hay más, pues yo le agradezco a ambos su participación. Le voy a dar de nuevo a la audiencia la dirección de contacto, que es en primer lugar la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol, el blog es rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos también en iVoox. Hoy voy a cerrar pues definitivamente con ese himno que me gusta tanto. El único que me gusta más que él es el himno del Barça, pero el himno del Sevilla, del centenario, pues es tan bonito y tiene tanto sabor, pues. Y para celebrar esa clasificación del Sevilla, voy a cerrar este podcast con el himno del Sevilla. Gracias, Alejandro. Buenas noches y gracias, José Miguel, para la despedida. Gracias a ti y a todos los oyentes. Gracias. Hasta la semana que viene. Lenguas antiguas